Bueno, siendo las 22:56, seguimos en Atlas Fracturados. Tenemos en línea a Fernando Juan Lima. Él es crítico en la revista El Amante, Diario BAE, entre otros medios. Es abogado y conductor de La Autopista del Sur, que es un programa de radio dedicado al cine que se emite los sábados a las 16 en AM750. Él nos va a estar hablando, o vamos a estar preguntándole un poco acerca de esta iniciativa, esta petición que es para detener el avance del doblaje en el cine. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Hola, Fernando, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Mucho gusto. Igualmente. Uh-huh. Primero para los radioescuchas que no están al tanto, si podés contar más o menos en qué consiste la iniciativa No al Doblaje. Mira, te cuento. Nosotros estamos en la Autopista del Sur ya desde hace 5 años y siempre por una cuestión de ubicación de la radio, de tema de dónde vienen los oyentes, veníamos escuchando siempre la queja de que quienes viven en el sur y oeste de Gran Buenos Aires y en el interior, año a año tienen menos acceso a la posibilidad de ver películas en su versión original subtitulada. Esto, sobre todo de mediados de la década del 90 para acá, se ve que hay una política que nos va acostumbrando a ver cine de esta manera. Uno lo ve que, no sé, últimamente Guardianes de la Galaxia, Tortugas Ninja, películas incluso que ni siquiera son dirigidas al público infantil, son películas solo aptas para mayores de 13 años, o incluso películas solo aptas para mayores de 16 años, como Líbranos del Mal. En muchos lugares del país se estrenan solo con copias dobladas. Esto tiene que ver con un intento que desde hace mucho existe en el país, ya en la década del 30 se había realizado y el público había rechazado la posibilidad del doblaje, y tiene que ver con la conveniencia de ver a toda América Latina como un único mercado. El asunto es que poco a poco esto va avanzando y poco a poco tenemos menos opciones. Vamos en un camino en el cual uno lo ve con estos estrenos bestiales, en general de tanques norteamericanos, pero es el caso de Relatos Salvajes en estos días, películas que ocupan todas las pantallas. La realidad es que en el cine lo que vamos a poder ver es cine argentino, que nos pone muy contentos y estamos a favor de los apoyos al cine nacional y que tiene una cuota de pantalla, etcétera, o tanques hollywoodenses doblados. Y la verdad que eso nos afecta nuestro derecho de acceso a la cultura, afecta la posibilidad de diversidad, y por otra parte acostumbra también a los chicos a relacionarse con el cine de una manera determinada. No los acostumbra a leer, no les da esas herramientas audiovisuales que tienen que ver con poder leer subtítulos y ver una película al mismo tiempo, algo que nosotros adquirimos casi sin darnos cuenta, que cuando éramos chicos nos apurábamos para leer mejor, para poder entender una película. Hoy uno ve que hay una generación que por ahí de chicos de 16, 18 años que pueden decir, me da fiaca leer subtítulos. Y eso, la verdad que nosotros pensamos que es una derrota cultural, pensamos que no nos conviene y pensamos que podemos hacer algo. En primer lugar, lo que podemos hacer es quejarnos, porque somos consumidores y pagamos las entradas de cine y muchas veces tenemos que ver las películas como no queremos o no ir al cine, porque mucha opción no hay. Esta idea que se nos dice que ahora el público prefiere ver las películas dobladas, no es verdad, porque la opción, insisto, no es tal, no es real. Fíjense en cualquier cartelera de cualquier periódico, mirando los horarios en que se dan determinadas películas, y si toman Tortugas Ninja o Guardianes de la Galaxia, si están en el sur o el oeste del Gran Buenos Aires o en cualquier lugar del interior, van a ver que la única opción es doblada. Y si hay alguna copia subtitulada, es la en la semana, a las 11 de la noche o la trasnoche del sábado. Eso no es una opción real. Claro. Y cada vez más vamos en ese sentido. Claro, digamos, aparte hay casos conocidos, como por ejemplo el caso de España durante el franquismo, donde se instauró una ley que obligaba a que se estrenaran copias dobladas y no en su idioma original, y esto al mediano o largo plazo termina construyendo, digamos, fuentes de trabajo y demás que hacen que cada vez sea más difícil volver para atrás con estas cuestiones. una vez que vos ya tenés un montón de personas cuya fuente principal de laburo consiste en doblar películas. Digo, y en España, o sea, por un lado está eso, por otro lado está la cuestión de que la gente a la larga se termina acostumbrando y es mucho más difícil dar la batalla también por ese lado. Por supuesto, es que por algo uno lo ve, Disney fue la primera compañía importante que hace muchos años la vio venir y empezó a, incluso a pérdida, digamos, incluso a contra del gusto nacional, empezó con el tema de estrenar películas solo en copias dobladas. Y la verdad que estas compañías apuestan a largo plazo y efectivamente lo van logrando. El caso de que vos decís de España, efectivamente es así. Pero también es cierto que acá, por ahora al menos, la posibilidad de dar trabajo en el doblaje tampoco es real y tiene un componente también un poco peculiar que tiene que ver con que la enorme mayoría de las películas que se estrenan aquí, si bien en una época había películas dobladas en Venezuela o en Puerto Rico, últimamente son todas de México. Y uno ve cómo los chicos de 5 o 6 años hablan doblado, ¿no? Uno ve que hablan de tú y juegan a las canicas en vez de a las bolitas y cosas por el estilo. Y eso tiene que ver también con un componente de nuestra cultura. Y esto no quiere ser un ataque al doblaje como tal, que a mí no me gusta nada, eso está claro, sino que tiene que ver con cómo ha sido nuestra historia y cómo ha sido nuestra relación con el cine. Claro, por lo menos que se contemplen opciones. Ahora, ¿te has encontrado cuáles son los argumentos en contras que te has encontrado así en esta cuestión del doblaje? De los defensores, digamos, del doblaje, más allá de lo comercial. La verdad, en Argentina casi no existen defensores del doblaje. Nosotros tuvimos muchos ataques desde México. Mirá qué cosa extraña. Claro. Abrimos una página en Facebook que se llama No al Doblaje, una cuenta de Twitter que se llama No al Doblaje Cine, y estamos juntando firmas en una página de Change. Ahí en la página de No al Doblaje Facebook se pueden ver el contacto para juntar firmas en change.org. De una manera un poco insólita, desde México se enojó mucha gente y nos llegaron casi a amenazar, con lo cual nos terminaban dando la razón, porque la petición se refiere, por supuesto, únicamente a la Argentina. Lo que pasa es que se ve que leer un texto que tenga más de 3 renglones es una cuestión a la que se han desacostumbrado fruto del doblaje excesivo. Pero acá en Argentina la verdad que es relativamente poco el apoyo al doblaje, porque sigue siendo vivido como un casi como algo que uno tiene que aceptar bajando la cabeza, ¿no? Que si vos tenés más de 8 o 9 años, se supone que sabés leer, hay una conciencia todavía bastante viva de que un doblaje afecta mucho la esencia de una película. Claro, en televisión también, ¿no? Porque últimamente muchos canales, por ejemplo, me acuerdo de Cinemax también, que antes tenía películas... Cinecanal, claro. Claro. Y han ido progresivamente afectando, digamos, también eso también va en contra también un poco de la opción esta de elegir. Aparte, no sé qué idea tendrás vos, pero digamos, en términos de la obra en sí, por ejemplo, una película, ¿cómo afecta el doblaje en términos, digamos, estéticos? Es que lo afecta totalmente, ya de por sí no podés, digamos, apreciar la actuación de los protagonistas. Claro. Por otra parte, se afecta a la banda de sonido, porque no es solo la voz tal como la escuchas. En un caso, por ejemplo, para ir a algo en cartel, Guardianes de la Galaxia, hay una figura digital que el chiste es que la voz sea Vin Diesel. Si le sacas esa voz, se perdió toda la razón de ser de ese personaje. Pero más allá de eso, al cambiarse el sonido, no se pierde el sonido en vivo, se pierde el trabajo específico que realizaron quienes hicieron el sonido de la película, porque los doblajes se hacen en un estudio a través de la participación, muchas veces ni siquiera de actores, sino de locutores, con lo cual se pierde totalmente el trabajo de que se ha hecho específicamente en la película. Esta es una afectación total en este sentido. Lo que vos decías de la televisión, yo lo comparto, pero es cierto que tiene una regulación que es distinta y esto viene dado por la ley de medios. Claro. Está previsto un avance del doblaje y está previsto efectivamente que este doblaje deba ser progresivamente en la Argentina. Te soy sincero, a mí tampoco me termina de gustar, pero hay una ley y uno puede pensar que hay razones distintas y que es distinto el consumo que uno hace de una obra audiovisual en su casa mientras está planchando, comiendo o haciendo otra cosa, que el que uno hace en el cine, y uno lo puede vivir hasta como una ventaja comparativa para el cine. Claro. Si uno quiere ver una película como corresponde, en su idioma original, y escuchar la voz de los actores como corresponde, va al cine. Y en la televisión ve las cosas más o menos de otra manera, cosa que pasaba en nuestro país cuando no existía el cable, por otra parte. Claro, sí, sí. Claro, y una pregunta más vinculada, digamos, bueno, más allá de los argumentos que ya expusiste y de los motivos y del origen también de la iniciativa, ¿a qué aspiran con el proyecto? ¿Por qué decidieron juntar firmas a través de Change.org? ¿A cuántas firmas aspiran? ¿Qué puede construirse a partir de eso, de cierta cantidad de firmas? Mira, te cuento. Nosotros pensamos que lo primero que hay que hacer es llamar la atención. Hay mucha gente que cuando uno cuenta esto dice, uy, ¿sabes qué? A mí me parecía raro. Yo últimamente dejé ver o a veces voy y me da una bronca cuando ya ni avisan, porque por ejemplo, no sé si se fijaron muchos diarios, ya ni siquiera siempre se aclara si la copia es en versión original o subtitulada o doblada. Esto es ya por defecto, pasa lo contrario que pasaba antes, que si no se aclaraba era subtitulado, ahora si no se aclara parece que es doblada. Con lo cual, esto es una situación que ya ha cambiado. Llamar la atención ya es importante. Saber que podemos hacer algo, porque esto nos pasa también con los teléfonos celulares o con el transporte público. Entonces, estamos acostumbrados a que nos den malos servicios y no nos quejamos. Tenemos herramientas y las queremos usar. Con lo cual, lo primero que podemos lograr con la iniciativa es hacer el suficiente ruido como para que nos presten atención y traten de bajar un poco del pie del acelerador en este avance del doblaje. Si esto no se logra, si no hay un funcionamiento virtuoso del mercado y por lo tanto logramos que nos presten atención, también la propia Constitución Nacional prevé un mecanismo que tiene que ver con la iniciativa legislativa. Juntando firmas, nosotros como ciudadanos podemos proponer determinadas regulaciones. Podemos pedir al Instituto de Cine que regule el artículo 17 de la Ley de Cine y por lo tanto establezca que algún porcentaje de todos los estrenos que se den en el país tengan que sí o sí ser en versión original subtitulada y que no pueda pasar como sucede ahora, que muchos estrenos sean solo en copia doblada o en porcentajes obscenamente mayores. E incluso se puede pensar en algún tipo de opción legislativa. Claro. El tema de juntar firmas es casi simbólico, me parece que es una decisión de decir, bueno, en un poco tiempo ya superamos las 2.000 firmas, es un número importante, esto genera un ruido, pero si es necesario, también hay mecanismos un poquito más formales como para intentar avanzar con esta iniciativa. Bien, entonces, la gente que quiera firmar, que quiera participar de la iniciativa No al Doblaje, ¿cómo puede hacer? ¿A dónde tiene que acceder? En Facebook la página se llama No al Doblaje, sino nuestra página del programa La Radio, que es La Autopista del Sur, coma derecho al cine, tiene el link es hacia la iniciativa en change.org, o sea, change.org, es detengamos el avance del doblaje en Argentina. Esa es la propuesta, si lo googlean seguramente lo encontrarán, por ahí la vía más fácil es a través del Facebook, porque ahí directamente simplemente poner el link y llegar a esta opción. Ahí los mantendremos informados, en general también siempre estamos informando de todos los estrenos, los lugares donde las películas pueden verse subtituladas y no caer en esta variante que si uno llega a la multipantalla y la película se da en cinco funciones en versión doblada, por una cuestión de comodidad, de fiaco, lo que sea, caer en esa trampa. Porque así nos van ganando, nos van acostumbrando y en definitiva también dependen de nosotros estas cosas. Y si no hacemos algo ahora, me parece que después va a ser tarde. Porque hay muchas generaciones que se están acostumbrando o piensan que el cine es esto. Y eso no es bueno. Bueno, Fernando, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por interiorizarnos en esta iniciativa. Y bueno, nos volveremos a comunicar, espero. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes y todo lo que sirva para difundir. Realmente se agradece porque descuento que es una preocupación compartida y cuanto más hagamos por esto, me parece que nos va a ser mejor para nosotros y para los que vienen detrás. Bien, vamos a seguir apoyándola todo lo que sea posible dentro de este espacio.